Van a escuchar Kakú capítulo 104, la importancia de un profeta, predicado el domingo, 11 de septiembre de 2011, en Sikensi, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 104, la importancia de un profeta. Kakú capítulo 104, la importancia de un profeta. Ahora, para el desarrollo del culto, no creo que la confesión de una sola persona pueda sobrepasar un minuto, excepto si la congregación pide detalles. La confesión es diferente del testimonio. Y como lo saben, recibí a la población de mi pueblo y les hablé directamente en mi etnia. No fue para condenarles, porque lo que les condena no es lo que les dije o lo que Dios me dio, pero sobre todo lo que Dios les dio, hablando del canto de los ángeles. Son condenados ya desde el comienzo de mi ministerio. Y si no se arrepienten y permanecen en sus iglesias asambleas de dioses, metodistas y católicas, en el juicio condenaré a todos ellos porque sus iglesias asambleas de dioses, metodistas y católicas, son cofradías de brujería. La congregación dice, amén. En el juicio, serán los primeros en ser juzgados y condenados porque la salvación salió en medio de ellos y la gente vino de lejos, de muy lejos, para recibir esta salvación, mientras que ellos, mis parientes, pisotean esta salvación. En el juicio ante Dios, condenaré a mi propio hermano, a mi propia hermana, al hombre de mi casa, a aquellos de mi etnia, de mi pueblo, de mi país y a todos estos africanos porque rechazaron la salvación que Dios les envió. Y a una parte de eso, antes de mi nacimiento, ocurrió que mis padres estaban en el campamento, sobre nuestra parcela de la que hablé una vez. Mi padre había edificado una pequeña casa de barro majado, cubierta con paja, y un día, mientras habían ido lejos, dejando a mi hermana mayor sola en casa, ella vio algo bajar del cielo por encima del campamento. Ella miraba hasta que eso estuvo muy cerca y la cosa volvió a subir y desapareció en el cielo. Y algunos días después, el mismo acontecimiento se produjo en el pueblo. Unos aldeanos, de los que muchos están vivos todavía, vieron un objeto semejante a un libro abierto que estaba bajando del cielo hacia la casa de mi padre. Los que siguieron bien vieron el objeto descender hasta por encima de la casa de mi padre y subir de nuevo al cielo, mientras que otros que pensaron que cayó al patio de mi padre acudieron, pero no hallaron nada. ¿Ven? El pueblo es vasto, pero el acontecimiento no acaeció en otra parte, sino allí. ¿Pero qué hicieron de eso? Ven, y de acuerdo con todo lo que ellos están viendo con el canto de los ángeles, deberían comprender. La congregación dice, amén. Y durante esta reunión, un hermano les preguntó a los aldeanos si los ángeles habían cantado verdaderamente. Ellos dijeron unánimemente, sí, pero el por qué no lo saben. Y el hermano Jean René, el doctor en medicina, era uno de ellos en las asambleas de dioses, pero está en el clamor de medianoche desde 2007. Y lo bauticé yo mismo. Este es mi amigo más fiel. Fuimos a la escuela primaria el mismo año y tuvimos los mismos maestros durante 6 años. Él es mi doctor, exactamente como el doctor Sam Adair de Jeffersonville, el amigo de infancia de William Branham. La congregación dice, amén. Ahora, recuerdan que, cuando dije que un zoológico era una mala cosa, la gente, hasta los branamistas se rieron y predicaron contra eso, pero después de la pequeña guerra que atravesamos, cuando abrieron el zoológico, todo era desolación. Ustedes vieron lo que publicaron los periódicos sobre el zoológico. Casi todos los animales del zoológico de Abiyán murieron y los que estaban todavía vivos estaban ahí yaciendo en el suelo. Otros, con la mirada extraviada, miraban el agua y el alimento que les daban. Estos animales no tenían ninguna fuerza para tomar el alimento que les daban. Sin embargo, estos animales no tienen nada que ver con la política. Cuando huyeron, los guardias del zoológico dejaron las jaulas cerradas. Eso es maldad. ¿Ven? Un zoológico es 2 veces peor que una prisión para hombres, porque estos animales no hicieron ningún mal para estar allí. Ahora, Volvamos a las preguntas. Si la versión inglesa de Darby tiene el mismo valor y autoridad que la versión francesa, no sé por qué hace 50 años. Era King James lo que hacía falta utilizar, sin embargo, la versión Darby en inglés ya existía. Pero ahora es diferente porque Dios está dirigiéndose a la tierra en francés. Retengan que King James y Darby nunca corresponderían a la fe luterana o wesleyana. No hay una explicación humana a eso. Si hubiera una lógica en la palabra de Dios, la inteligencia humana la captaría. Lo más importante, hace falta que sea la voz del pastor, y si usted es un cordero, lo aceptará sin comprender como lo dice el cántico y seguirá esto. Eso no es para la sabiduría y la inteligencia humana. Ven, y estos últimos 2000 años, el Señor Jesucristo, el gran pastor, cambió de ropa unas 10 veces, pero su voz quedó la misma, y sus ovejas, los que conoció antes de la fundación del mundo, siempre le reconocieron según esta promesa. La congregación dice, amén. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús apareció bajo varias formas a sus discípulos? En unos instantes, Él manifestó a cada uno de los mensajeros a quienes iba a enviar a la tierra, incluso el de Mateo 25, 6. Tomó cierta forma y era Pablo. Tomó cierta forma y era Ireneo. Tomó cierta forma y era San Martín. Tomó cierta forma y era Colombo. Tomó cierta forma, luego otra forma, luego otra forma, luego otra, luego otra, luego otra. Ven, por eso cada profeta o mensajero es Cristo revelado a su generación. Y Apocalipsis 19, versículo 10, dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. La congregación dice, amén. Y estas mismas formas físicas sobre la tierra son los reflejos de los mismos 7 ángeles celestiales, y desde el río Ohio hasta que Él venga, será el mismo 7º ángel celestial, el espíritu de Elías que está revelando a Cristo. La congregación dice, amén. Hasta David, que estaba llorando sobre el monte de los olivos, era Cristo. Y saben que David es profeta porque la Biblia dice, David, hombre de Dios, es decir, profeta. Ven, el hombre de Dios es el hombre al que viene la palabra de Dios. Hasta un profeta como el de Primera de Reyes 13 o Timoteo o Agabo lo son, y no pueden seguir a Dios a menos que sigan a un hombre de Dios, es decir, un profeta mensajero vivo. Estarán tal vez en desacuerdo conmigo porque los sacerdotes, los escribas, los pastores, los maestros, los apóstoles y evangelistas, todos ellos son siervos de Dios. Sirven a Dios, pero no son hombres de Dios, y nunca será dicho que los sacerdotes Sadoc, Abiatar, Amasías o el Natán son hombres de Dios. Ven, es esto lo que dice el Espíritu. Lo digo como profeta. Ven, el espíritu de rana mira 2000 años hacia atrás, mientras que la Biblia dice que Él vive por los siglos de los siglos. La congregación dice, amén. Él dijo, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Cuando la resurrección, los apóstoles y los discípulos que vivieron hace 2000 años se levantarán del polvo, se reconocerán y lo reconocerán. María y Marta y Lázaro y Susana y Elizabeth se darán abrazos y se sentarán juntos, y los de Moisés vendrán con Moisés, y los de Isaías vendrán con Isaías, e Isaías los presentará a Cristo, y así sucesivamente. Cada profeta vendrá con los suyos. Pablo vendrá con Tito, Timoteo y los demás. Ireneo con los suyos. San Martín de Tours con los suyos. Colombo con los suyos. Martín Lutero con los suyos. Juan Wesley con los suyos. William Branham con los suyos. Y para esta generación, yo vendré a ustedes y les presentaré a Cristo. La congregación dice, amén. Es la única cosa que puede hacer cada profeta para su generación. Si no, si se puede creer en un profeta que murió antes de nuestro nacimiento, entonces Dios debe hacer entrar a los fariseos junto a Moisés antes de hacerles entrar junto a Jesús de Nazaret o junto a William Branham. La congregación dice, amén. Todos los que ven hoy enfrente de ustedes con Biblias en la mano, los buenos y los malos, son los mismos demonios de Baal. Los profetas de Baal reconocían a Moisés como su profeta, confesaban y se encomendaban al mismo Jehová que hizo salir a los judíos de Egipto. ¿Ven? ¿Quién puede hacer vacilar el corazón de Israel si no se apoya primero en Moisés y los profetas? Sí, Señor. Elías y los profetas de Baal eran tan semejantes. Ambos estaban tan cerca el uno del otro que a Israel le costaba saber cuál era de Dios o del diablo. Y es exactamente esto lo que pasa por este lado con los sacerdotes, pastores y profetas católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas. William Branham no vio a un sacerdote o aún a un profeta, sino a una persona diferente a la que esta luz estaba hablando por encima de él. Claro que este hombre era como un profeta, porque esta columna de fuego le hablaba, pero William Branham vio algo más que un profeta, y dijo, un personaje glorioso. Sin embargo, solo Cristo es glorioso. Cristo mismo da testimonio de la gloria de Salomón, pero aquí. Es una gloria espiritual, y dije que la apariencia física de todo reino espiritual sobre la tierra nada tiene para atraer las miradas. Así, el papado romano es un reino físico y temporal. Lo que es carne, y lo que es espíritu. Y cuando este reino tenga pues un aspecto físico, eso no podrá atraer las miradas, porque la carne y la sangre despreciarán siempre lo que es espiritual. Ahora oigan esto. ¿No fue la escalera suspendida entre el cielo y la tierra la que hizo de Jacob un personaje glorioso, el padre de los judíos? Ben, Raquel, Lea, Bila y Zilpa dan a luz a Israel en 7 dispensaciones. Jacob se acerca a tal luego, y vuelve a tal luego una y otra vez, y en total 7 veces como con los 7 eunucos. Ben, 4 mujeres, pero 7 veces. Pero esta Israel desaparece y otra vuelve a nacer en 1947. Y por este lado, 4 animales. Un animal como un león, un animal con cara de hombre, otro semejante a un becerro y un cuarto semejante a un águila. Y los 4 obran en 7 dispensaciones que son las 7 edades de la Iglesia, siendo la branamista la 7ª. La congregación dice, amén. Si soy un profeta de Dios entonces, en el sentido de Eliezer. Ningún otro profeta desde Moisés tuvo un ministerio tan grande como el mío, y no habrá semejante hasta que él venga. Y todos los escogidos que estaban en la visión del 24 de abril de 1993 nunca se escandalizarán en mí. Y cuando la palabra sale diciendo, ¿cuál les parece ser Israel o la esposa? Dicen, pero hermano, dijiste esto. De acuerdo, pero Dios le había dicho a Moisés en Éxodo 19, Moisés, mi siervo, ahora haz que se acerquen el pueblo y los sacerdotes. Dios dijo en el versículo 22, y también los sacerdotes que se acercan a Jehová, se santifiquen. Pero Moisés respondió a Dios diciendo, no, Señor, dijiste que no dejáramos al pueblo acercarse, no sea que él toque la montaña y muera. Y Dios le dijo, sí, es verdad, no hagas que se acerquen, toma solamente a Aarón contigo. Ven. Moisés tenía la revelación de aquel que él servía. Sabía que Dios era en su palabra. ¿Ven? Comprendo que es completamente normal que unos y otros tengan diferentes posiciones porque espiritualmente, delante de Dios, Mateo 25, 6 pasa en una sala de examen de bachillerato. Pero también, si alguien me ama, no deseará mi muerte. ¿Ven? La congregación dice, amén. Y ahora la Sorbón. El lugar público que a mí no me gusta, a donde nunca fui a predicar, fue arrasada. Y la calle Princesa que condené en la predicación, habla ahora fue arrasada. ¿Ven? Dios dice, enviaré a mi siervo Nabucodonosor contra ti. Ven, si alguien no lo recibe, como a mí me gusta decirlo, que se vaya. La rata que huye de su jaula y se va a la selva no está perdida. Estando con ustedes era cuando estaba perdida. Pero en cuanto a los santos, seguirán a Dios para siempre. La congregación dice, amén. Y ahora escuchen esta parábola de Dios dirigida a toda la tierra. El Dios de los cielos había levantado un profeta hace muchísimo tiempo, en la antigüedad. Y aquel profeta era muy grande, muy viejo, y había en él el espíritu de los santos dioses, cuya morada no está con los hombres. Y aquel profeta es el padre de África desde los tiempos antiguos. Él veía de día y de noche. Y los que leían los tiempos y las circunstancias le respetaban. Y el profeta de la antigüedad era feliz porque había cumplido su misión en todo lo que debía hacer y de punta a punta de su peregrinación. Sus actos y sus palabras y los hijos de su pueblo habían alegrado su corazón. Y fue a descansar, y cada una de las estrellas que reflejaban la gloria del Dios Todopoderoso venía una tras otra y giraba una vez alrededor de él. Y después de eso, dejó de existir. Y su lámpara era percibida de lejos, a pesar de la jungla africana, porque una luz en la noche es percibida de muy lejos. Amén. Escuchen otra vez esta parábola del reino de los cielos. El reino de los cielos fue hecho semejante a un hombre que dejó su país para ir a ver a un profeta cuya fama se propagaba sobre toda la faz de la tierra. Cuando llegó al patio de la casa donde vivía el profeta, lo encontró ebrio, apestando a alcohol. El profeta estaba acostado allí como muerto. El hombre de quien oyó hablar tanto estaba acostado allí, en el santo suelo bajo un sol ardiente. Y le fue dicho: «Ese es el hombre de quien oíste hablar en tu país». Y fingiendo haberse equivocado, se apartó y se volvió a su país y contó todo lo que había visto, diciendo: «No teman, mis ojos vieron al hombre de quien oyeron hablar. No es nada de eso». Y él fortificó a los suyos en la vía de la perdición. Y después de eso, otro hombre que había oído hablar del mismo profeta, él también salió de su país. Y cuando llegó junto al profeta, lo encontró en la misma condición. Entonces él pidió y le fue dicho: «Este es el hombre de quien oíste hablar en tu país». Y el extranjero volvió a tomar la palabra diciendo: «¿Son las palabras que oí en mi país de este hombre?». Ellos dijeron: «Ellas son de él». Y levantó pues las manos hacia el cielo y bendijo al Dios Todopoderoso diciendo: «Si este hombre es el profeta, entonces mi fe es dos veces mayor de lo que era cuando yo dejaba mi país». Y habiendo cuidado del profeta durante muchos días, se volvió muy feliz. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 104, La importancia de un profeta. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.